so high, so high. Hey, ya, ya. Hace rato que no rezo, hace rato que no leo, hace rato que no bullineo. Me pregunto si todavía lo hacen. Ahora hablan de swag y sin tener la clase. Aquí hay odio para el beatmaker. Venga, me tiro estos punchlines, ver si merezco estos haters. Ahora todos son capos, les botamos la capota y que soporten el lapo. Por amor tenemos la cometrapo, que estos tracks en el mecato. Quieren vivir como unos pachás y los entierran de cacharro, muchachos. Le pillaron el lampa al solápado, lo dejaron viendo el interior de sus párpados. Cáptalo por las demonias con cara de ángel. Quedaron panitas alados. Es el adiós, no lo aguanto. Te di un pedazo de mí, pero ahora te lo arranco. No hubo negocio, pero sí un maltrato. No traten de hacerme daño, que yo mismo me machaco. La vida se cuenta sola. Me vi caer, no en el piso, en la droga. Yo no soy real, pero inventas historias. Sales y farreas, saca cada fin de letras nuevas. Clases de disciplina, son los más callejeros porque no tienen tarima. Respeto más estudiantes como Luigima, que no es rapero del gueto y rapeando les da la trilla. Jugamos al que más se anule. Te doy la mano pero no me manipules. No es matemática, mejor no calcules. Que el recuerdo no se quema por más vara que fumes. ¿Qué pasa? Mi no me nombren, si no me conocen no me roben. Claro, quiero plata o es que usted no come. No se asome si le teme a las alturas. Esto es un homenaje, no más alto, no otro tomo pa' que tomen. Hay pastillas para los dolores, para el huevo nada, nada. Y menos para los males de amores. Nos graduamos sin honores. Señores, colaboren, saben dónde la salida, la sal pa' la comida. No me midas, midas, no me preguntas, que esas cosas no son mías. No cabías y sabías, te metiste, sé que nadie cambia. Se transforma como la noche en los días. El mundo se deforma y yo no tengo guías. Los espías desinforman y otros no entendían lo que conforman estos brodas, forma esta energía. El aguacero que faltaba para saciar esta sequía. Soy el empleado del daño. Y ella no es prepa a pagar el pregrado, sí. Tengo bits y moños, soy ermitaño. Fai, no voy a casarme como Adonai Otoño. Solo enseño anatomía o física. Pusicate, bajo pero no a la música. Lo que más me gusta de medallo es que ir al estudio, es ir al dojo, gallo. Y va por el respeto de gente que respeto, por todas las calles que no conocen mis zapatos. Por tanta mierda que nunca vuelva a estar en el plato. Y por mis muertos, porque se les recuerda. Las cuentas del alma no las paga la quincena. Vivo como si fuera a morir mañana, firma. No me hago leer la línea de vida, es la vida en cada línea. Yo en la tarima y ellos me miran como droga. Como si cayera el techo encima. Soy el árbol pasasoga, el cuerpo que reaniman. Mental estado de coma. Son tiempos pa' valientes, por tus pendientes. Sé que buscas un amante. Todos están pendientes de cuánto van a pagarte. Y yo tramando una sonrisa pa' timarte. Los años ponen todo en su lugar. Prostitutas lloran al final del turno tras cerrar el bar. Los trastornos vienen con la edad. Y yo maté a piedad con mi cara de crueldad. Casi con 22 tiros y 2016 razones pa' acabar. Con todos tus suspiros voy a acabar. Pa' enterrar la realidad, baby.